Tenemos cosas interesantes para esta mañana. Ayer tuvimos un tiempo especial, muy, muy especial. Nos ministró mucho el Señor a través de esta historia y lo que podemos aprender de la vida de este hombre. Decíamos que sin duda alguna, Dios tenía un propósito importante con la vida de David, porque lo tenía en un proceso intensivo de preparación en la Academia de los Reyes. Él se había inscrito en el Seminario para Reyes, estaba en la universidad estudiando, pero este proceso es difícil, es bien duro, y en ese proceso Dios permitió que David perdiera todas sus muletas. ¿Qué es una muleta? Es algo en lo cual nos apoyamos. Es algo que tenemos como sustituto de Dios y que nos refugiamos en eso, nos apoyamos en eso. Todas las cosas en las cuales David se apoyaba le fueron quitadas. Todas. En primer lugar, su posición. Porque después de ser un héroe, ¿recuerdan? Después de haber matado a Goliat y haber tenido mucho éxito en algunas batallas, después de ser un héroe nacional y un oficial del ejército de Israel, de la noche a la mañana se convirtió en un fugitivo. Y era un reo de muerte. El que lo encontrara lo podía matar. ¡Qué tremenda situación! La segunda muleta que Dios le quitó fue su esposa. Saúl no le cumplió a David la promesa que le había hecho de darle una hija como esposa. Pero a medida que su inseguridad hizo que creciera su odio y su deseo de actuar en contra de David, a Saúl se le ocurrió un plan. Saúl urdió un plan no para casarlo con su hija, sino para matarlo en el proceso. Como era la costumbre, había que ofrecer una dote al padre de la novia. En este caso, David hubiera tenido que llevar una dote, una cantidad significativa de dinero al padre de la novia, Saúl. Así es que David no aceptó la idea de casarse con la hija del rey, porque decía, yo soy indigno, soy un pobre, no tengo la capacidad de ser el yerno del rey. Pero como Saúl tenía un plan, le dijo, no hombre, no importa. A propósito, la hija que Saúl le ofreció a David se llamaba Merab. Y le dijo, mira, lo que quiero es que vayas a tierra de los filisteos y me traigas 100 prepucios de los filisteos. Todos saben lo que es un prepucio, ¿verdad? Bueno, entonces le dijo, mira, anda y le cortás el prepucio a 100 filisteos. Pero David no solo trajo los 100, sino que fue a la tierra de los filisteos y mató a 200 filisteos. Y entonces traía 200 filisteos muertos. Y le dijo, vaya, aquí están. La idea de Saúl era que David muriera en esa batalla. Pero no solo no murió, sino que al contrario, venía más exitoso que nunca. Saúl entonces le dio la hija, pero no le dio a Merab. Merab la casó con otro señor, y entonces como premio de consolación, como premio de consuelo, le dio a su hija Mical. Ahora, lo que no sabía Saúl es que Mical realmente estaba enamorada de David. Y la boda se realizó y fue algo bueno para David. Lo que Saúl había programado como un plan para matarlo resultó en una bendición para David. Recordemos que a David, en otras palabras, decía que todo le salía bien, porque Dios estaba con él. En 1 Samuel capítulo 18, versículos 20 y 21, dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Ahora, fíjese bien, Saúl no le dio su hija porque quería que su hija fuera feliz, su hija amaba a David, pero Saúl no dijo, voy a procurar la felicidad de mi hija, o qué bueno que voy a tener de yerno a David, que es un gran valiente. No, se la voy a dar para que le sea por lazo, para que él sufra por causa de casarse con mi hija, para que él muera a causa de esta boda. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 11, 12 y 17, dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Como no lo mataron los filisteos, como no lo asesinaron los filisteos, entonces mandó gente para matarlo. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Por último, Mical, por ayudarle, terminó de crear odio a su padre por David, de tal manera que David pierde una posesión más, su esposa, una muleta más, su esposa. David había comenzado a apoyarse en esta mujer y de repente también la pierde. La tercera cosa que perdió David fue su líder espiritual, su gran apoyo, Samuel, el profeta Samuel. Tuvo que huir de nuevo y se fue donde Jonatán, lo que significa que tuvo que dejar a Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 1, vemos cómo David se fue hasta donde Jonatán. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Así es que David se tuvo que trasladar geográficamente y entonces tuvo que dejar al profeta Samuel. En cuarto lugar, ya veíamos que la estabilidad emocional de David comenzó a erosionarse. Él estaba ya preocupado, estaba nervioso. Acude a Jonatán, pero su ansiedad y su temor eran evidentes. Ya se notaba la preocupación en David. En Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 2 al 4, dice la Biblia, él le dijo: en ninguna manera, no morirás. Recuerde que estaba hablando con Jonatán. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, eso haré por ti. Recordemos la gran amistad que había entre estos dos hombres. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 42. Dice: Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia. Y esta promesa, aún tiempo después, cuando Jonatán había muerto y David era el rey, David cumplió esta promesa para con el hijo de Jonatán, Mefiboset. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Todo el capítulo 20 nos relata la última pérdida de David. Usted léalo en su casa. Yo creo que la más significativa de todas sus pérdidas, perdió a su amigo Jonatán. Ahora, ¿qué sucede cuando perdemos nuestras muletas? ¿Qué sucede cuando se van todas aquellas cosas que nos apoyaban? Quizá había un amigo que era tu sostén. Quizás había un padre o una madre que eran el que siempre te sacaban del hoyo. Cuando hemos perdido nuestras muletas, tenemos básicamente dos opciones. Primero, inventar más muletas. Buscar más contactos, apoyarnos en gente diferente, buscar acciones que nos ayuden a enfrentar o a escapar de los problemas que tenemos. Pero tenemos una segunda opción. Podemos buscar a Dios y encontrar la verdadera salida. ¿Qué es lo que tú haces cuando has perdido tus muletas? ¿Qué es lo que tú haces cuando te ves en una situación difícil? Cuando te ves en una situación en la cual ya no sabes para dónde agarrar. Hay tres peligros de las muletas. Hay tres peligros en usar muletas. La primera es que las muletas se convierten en un sustituto de Dios. Todas aquellas cosas que nosotros usamos para apoyarnos, lo que hacen es sustituir nuestra relación con Dios. Quitamos a Dios y ponemos estas cosas. Y recuerden, hemos dicho que maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debería de estar 100% en el Señor, pero la naturaleza humana es buscar apoyo en la gente, en las circunstancias, en las cosas, en la posición, en el dinero, en las cosas que tenemos a nuestro alrededor. A Dios no le gusta compartir su primer lugar con nadie. Deuteronomio 33:27 dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Dios dice: yo soy tu refugio. No necesitas de nadie más. Yo soy tu refugio. Tú puedes llegar confiadamente, dice la Escritura, al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Así es que cuando más amolado estás, cuando más difícil esté la situación, tú puedes llegar a Dios con toda confianza porque Él es tu refugio. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú puedes estar confiado en Dios. Dios mismo te dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, no te canses, porque yo soy tu Dios, porque tus fuerzas no dependen de ti, dependen de mí, dice el Señor. ¡Qué tremendo! Tus fuerzas no dependen de ti. Si tus fuerzas dependieran de ti, nosotros nos cansamos. Eventualmente, de tanto luchar, de tanto esforzarnos, de tanto pelear con una situación, nos cansamos. Y hay un momento en el que pensamos: ah, ya no, voy a tirar la toalla, ya no quiero seguir adelante, estoy cansado. Y Dios dice: yo soy el que te da fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En segundo lugar, las muletas hacen que mantengamos nuestra visión horizontal, apoyándonos en personas o en cosas, y entonces perdemos la perspectiva vertical, la visión vertical. Tenemos que acostumbrarnos a dejar de ver así, horizontalmente, solo a las personas que están a nuestro alrededor. Vemos a otro que está más fregado y decimos: bueno, mal de muchos, ¿verdad? Y luego vemos a otro que está muy bien y decimos: ay, ¿yo por qué no estoy así? Quite su mirada de la gente y comience a ver al Señor. Comience a ver al Señor. Lo más importante en todo esta... en todo este mensaje, en todas estas ideas que estamos compartiendo, lo más importante es que usted quite su mirada de donde la tenga y la ponga en el Señor. Las muletas humanas paralizan la fe. Porque mientras usted está confiando en las personas, está confiando en su posición, está confiando en su preparación, está confiando en su capacidad, está confiando en su dinero, está confiando en sus contactos, mientras usted esté confiando en lo que quiera, su fe no actúa. Porque usted está confiando en personas, o cosas, o circunstancias. Así es que las muletas humanas paralizan su fe. En tercer lugar, las muletas ofrecen solo un alivio temporal. Es como tomar aspirina para el cáncer, o tratar de mitigar el dolor simplemente, quitar los síntomas sin combatir la enfermedad. Las muletas humanas hacen eso, no llegan hasta el fondo del problema. Ahora, Dios no da un alivio temporal. Él ofrece una solución permanente. Dios ofrece una solución permanente, resolver las cosas de raíz. Dios no anda poniendo parches. Dios quiere hacer algo nuevo con nuestra vida. Perder nuestras muletas no es perderlo todo, más bien deberíamos de decir, qué bendición que Dios hizo que perdiera las muletas, todas mis muletas, para poder aferrarme a Dios. En lo más profundo del corazón del hombre hay un vacío que nadie es capaz de llenar, excepto Jesús. En realidad, nuestros problemas comenzaron cuando ese vacío fue llenado con otras cosas. Usted tiene un vacío, indudablemente, todos tenemos un vacío, pero siempre estamos tratando de llenar ese vacío con otras cosas, con personas, con situaciones, con diferentes cosas. El problema del ser humano comienza cuando llena su necesidad con otras cosas. Aún algunos pueden escapar con algún tipo de adicción, con el alcohol o con las drogas o con el sexo o con lo que sea, y están tratando de llenar esa necesidad con esas cosas. Y quiero decirte algo, cuando tienes esas cosas, cuando tienes esa persona, te das cuenta que tu vacío continúa. Te das cuenta que tu necesidad sigue siendo la misma. Cuando estamos solteros y decimos, ay, lo que me hace falta es una esposa o un esposo, y pensamos que al casarnos nuestra necesidad se va a llenar, y de repente nos casamos y vemos que nuestra necesidad está igual. Entonces pensamos, ah, hay que llenarla de otra manera, tal vez con nuestros hijos. Y entonces tenemos hijos y pensamos que cuando tengamos hijos vamos a estar plenos, satisfechos. Pero entonces surgen otras cosas y siempre estamos pensando que necesitamos algo más. Dice la Biblia que el ojo nunca se sacia de ver. Así el hombre, el corazón del hombre nunca se sacia de tener. Siempre queremos más, siempre queremos algo más. El problema de llenar nuestro corazón con otras cosas y no con Dios es que no solo no llenan nuestro corazón, sino que vacían nuestra vida. Vacían nuestra vida. La naturaleza humana está contaminada por un virus que se manifiesta en el deseo incesante de poseer. Existe una codicia que el hombre posee, pero de manera apasionada. Y se manifiesten los adjetivos mí y mío. Esto es mío. Esto es para mí. Mi mujer. Mis hijos. Mi casa. Mi carro. Mi trabajo. Mío. Esto es mío. Esto es para mí. El mundo entero gira alrededor de lo mío y de mí. Aún los dones dados por Dios han tomado ahora el lugar de Dios. Y todo el curso de la vida espiritual ha sido distorsionada por esta terrible situación. Porque preferimos los dones de Dios que a Dios mismo. Preferimos los milagros de Dios que el Dios de los milagros. Queremos esas cosas espectaculares que vienen con Dios, pero no estamos dispuestos a llenar nuestra vida con Dios. Es interesante que a David, a pesar de lo grave de su situación, no cayó en uno de los pecados más abominables del corazón humano: sustituir a Dios con otra cosa. Si usted está pasando por este proceso de quedarse sin muletas, yo entiendo que usted está pasando por un momento de mucho dolor. Cuando el soporte con el que contaban les es arrebatado, seguramente va a haber mucha inestabilidad, mucho dolor, mucha intranquilidad. Para algunos puede ser un romance truncado, o la muerte de un matrimonio, o la muerte de un sueño, o perder un negocio, o perder cualquier otra circunstancia. Recuerde que tiene dos opciones: buscar nuevas muletas para perder más tiempo, para perder más la vida, o volver su mirada al cielo y decidirse a tener una genuina y profunda relación con Dios. Si hay algo que yo quiero que recuerden esta mañana, es que lo más importante para su vida es tener una genuina y profunda relación con Dios. Dos lecciones finales para nosotros que necesitamos apoyo. No hay nada malo en apoyarse. No hay nada malo en apoyarse, siempre y cuando usted se apoye total y definitivamente en Dios. Los seres humanos tenemos necesidad de apoyarnos. No se puede transitar por la vía de la fe solo. Por eso también Dios ha diseñado el cuerpo de Cristo. Por eso es que contamos los unos con los otros, o al menos deberíamos contar los unos con los otros. Pero para eso tenemos a Jesucristo, que puede no solo llenar nuestra necesidad, sino también unirnos, cohesionarnos, para poder contar los unos con los otros. Verse privado de los sustitutos es una experiencia dolorosa. Es una de las experiencias más dolorosas que hay en la tierra. No hay nada más doloroso que perder los juguetes del corazón. Aquellas cosas en las cuales nuestro corazón se entretiene. Pero es mejor librarse de ellas antes de que Dios tenga que quitárnoslas. No porque nos quiere hacer daño, sino porque nos ama. Dice la Biblia: aquel que caiga sobre la roca será quebrantado, mas aquel a quien la roca le cayere será desmenuzado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que si usted voluntariamente cede y reconoce y dice: sí, Señor, yo tengo muchos entretenimientos, demasiadas cosas en las cuales confío, y me doblego, me quebranto voluntariamente, caigo humillado sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Esa persona será quebrantado. Le va a doler, pero simplemente es parte del proceso de nuestra vida. Lo va a superar con facilidad. Pero aquel que no acepta, aquel que no quiere desprenderse de las cosas, aquel que no quiere reconocer su necesidad exclusiva de Dios y está metiendo un montón de cosas a su vida para llenar su tiempo, para llenar su vida, para buscar la felicidad a través de las personas o de las cosas, de repente la roca cae sobre él. ¿Y sabe qué pasa entonces? Dice la Biblia que es desmenuzado. ¿Qué quiere decir eso? Que el dolor es mucho mayor. Así como David. David tuvo que pasar por una experiencia terriblemente dolorosa porque él simplemente tuvo que ser desmenuzado, quebrantado en su máxima expresión. Cuando nosotros voluntariamente nos quebrantamos delante del Señor y le decimos: Señor, yo reconozco que hay cosas que no deberían estar en mi vida, yo te las doy, te las entrego, quítalas de mi vida. Dios va comenzando a trabajar en el proceso y va haciendo que nosotros podamos ir entregando esas cosas y dándole al Señor todo aquello que es obstáculo para nuestra relación con Dios. Pero cuando no lo hacemos voluntariamente, de todos modos Dios tiene que hacerlo. Porque Él quiere ser lo primero en nuestra vida. Él quiere ser lo primero en nuestro corazón. No convierta a sus hijos, o a su cónyuge, o a su trabajo, o sus posesiones, o su posición en ídolos. Porque Dios no comparte su primer lugar con nadie. Dios detesta la idolatría. Y cada vez que usted pone algo o a alguien en el primer lugar, incluyéndose usted mismo, usted se está convirtiendo en un idólatra. Si usted es primero que Dios, usted es un idólatra. La idolatría es poner algo antes que Dios. Ponga al Señor en el primer lugar de su vida y apóyese solamente en Él. Ahora, para David fue muy duro aprender esto. Sin duda, para nosotros lo es también. El dolor es parte de la vida. Pero cuando nos resistimos, cuando nos oponemos, es mucho más doloroso. Por eso tenemos que aprender a confiar en el Señor y a depender totalmente de Él. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10, en adelante, hasta el 15. Dice la Biblia, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Fíjense que David no aprendía del todo. Porque él se hubiera encomendado a Dios y hubiera dicho, vaya Señor, aquí estoy. Pero no, en su astucia él dijo, voy a escapar, voy a huir. Y se fue huyendo a Aquis. ¿Ustedes recuerdan quién era Aquis? Era de los reyes de los filisteos, donde David había matado a Goliat, donde había matado a un montón, a donde le había cortado los prepucios a los otros. Y David dijo, ay, aunque sea aquí me voy a meter porque allá me van a matar. Tenía miedo, tenía temor. Pero se fue a meter a la boca del lobo. Y una vez que estaba ahí, dijo, qué volado, está feo. La gente me reconoce. Me reconocen como el rey de la tierra. Me reconocen como David, el que mató a los miles, a los 10,000. Y entonces cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Ay, hermano Lelo. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? ¿No tengo yo aquí suficientes locos como para que venga otro más? No tengo aquí ya suficientes como para que me traigan más. Usted tráigame, los que aquí el Señor los arregla. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Y fue así que David se escapó. Fue así que David logró proteger su vida. David tuvo que huir de nuevo, así que se fue a Aquis, rey de Gat, pero lo reconocieron. Y entonces salió huyendo de nuevo y andaba como loco. Y tuvo que salir de ahí. Buscaba una nueva muleta. Si lo hubieran aceptado ahí, el hombre se hubiera quedado y hubiera dicho, aquí está buena la cosa. Ya no tengo que enfrentarme a Dios. Entonces David logró salir de ahí. Y se fue a uno de los lugares más significativos en el proceso de su formación. Se fue a meter a una famosísima cueva, la cueva de Adulán. Ahora, esa cueva, en ese lugar solitario, húmedo, con hambre, con frío, completamente solo, en ese lugar es donde Dios trabajó con la vida de David más que en cualquier otra parte. Y a ese lugar llegaron una cantidad de gente, pero solo gente de primera. Llegaron los endeudados, los amargados, los delincuentes, los menesterosos, los que nadie quería. Esa gente llegó a meterse a la cueva. Y juntamente con David, todos esos hombres que nadie quería, todos esos hombres que nadie aceptaba, llegaron a ser el ejército más poderoso de esa época. Y se llamaban los valientes de David. Ahora fíjese lo que puede hacer Dios con la vida de un hombre. Con un hombre que esté dispuesto. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer todos estos hombres? Llegar al fondo. Tocar fondo. Cuando uno trabaja en adicciones, hay una frase que es muy común. Se dice que nadie puede salir de su adicción si no toca fondo. Hay personas que tienen una adicción y están en ella y vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer, pero llega un momento en que tocan fondo, en que el dolor es tanto, en que el sufrimiento es tanto, en que han pasado tantas cosas terribles que ya no pueden más. Y cuando están ahí en el fondo y reconocen su debilidad de salir, entonces es cuando se puede comenzar a ayudarles. Mientras alguien piense, no, si yo lo domino, yo lo controlo. Cualquier cosa que sea, el alcohol, la droga, el cigarro, las relaciones, lo que sea. Cuando alguien dice, no, yo puedo con esto, esto yo lo tengo bajo control. Mentira. Hasta que usted no toca fondo, usted no puede ser restaurado. No puede ser restaurado. David se refugió en la cueva de Adulán. Primera de Samuel 22:1. Y yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Ahora, aquí hay algo interesante. Ustedes recuerdan que su padre y sus hermanos, sobre todo sus hermanos, lo habían abandonado. Es más, el padre ni siquiera quería ponerlo en el concurso de quién quiere ser rey. Lo dejó allá tirado cuidando las ovejas. Y ahí, en la elección y coronación del rey, solo puso a los hijos grandotes, galanes, ¿verdad? A los feos chiquitos no los puso. Así es que, hermanos, lo siento. Somos pocos los que cabíamos ahí. Pero esta gente, su familia, lo había abandonado. Lo había abandonado. Ahora, qué interesante es que cuando él estaba solo en esa cueva, su familia llegó a verlo. Hasta entonces, su familia se le acercó. Cuando estamos ahí, en la cueva, cuando hemos llegado a la cueva, y quiero decirles que todos los seres humanos somos especialistas en encuevarnos, pero sobre todo los hombres. Los hombres. Casi siempre los hombres tenemos una cueva, y nos gusta irnos a meter a nuestra cueva. Ahí es donde nos sentimos resguardados. Ahí es donde nos sentimos protegidos. Ahí es donde nos sentimos que somos nosotros. Que nosotros mandamos, esta es mi cueva y aquí yo hago lo que quiero, ¿verdad? Para algunos es la oficina, aunque hay algunas oficinas ya cibernéticas, así bien electrónicas y modernas, no deja de ser una cueva. Ahí es nuestra cueva. Aquí no me toque nadie, por favor. Toda la casa es suya, usted puede hacer lo que le dé la gana, pero en mi cueva, por favor, me dejan las estalactitas ahí donde yo las puse. David se refugió en la cueva de Adulán. David había tocado fondo. En un torbellino de sucesos, perdió su empleo, perdió su hogar, perdió su esposa, perdió su consejero, perdió su amigo íntimo y finalmente pierde el respeto por sí mismo. Y eso es lo más duro para alguien, llegar a perder el respeto por sí mismo. Es que a eso nos lleva el quebrantamiento. Pero no solo el quebrantamiento, sino también la rebeldía. Porque cuando somos quebrantados, yo sé que mi valor como persona está en el Señor. Y no pierdo el respeto de mí mismo porque soy quebrantado. Pero cuando soy rebelde, entonces el quebrantamiento me llega de una manera tremenda. Y ya no tengo ni siquiera respeto por mi propia persona. En ese momento de angustia, fíjense bien, en ese momento de angustia, de dolor, David no tenía seguridad de nada, no tenía qué comer, no tenía nadie con quien hablar, no tenía ninguna promesa a la cual aferrarse y no tenía ninguna esperanza. Pero en esa sensación de soledad, David escribió el Salmo 142. Ahora mire la actitud de David. Y esto fue lo que sacó adelante a David. Ahí en la cueva, sin ninguna esperanza, David dice: con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Pregunta: ¿con quién se queja usted cuando las cosas están mal? ¿No es cierto que se queja con su mamá, con su papá, con su hermano, con su amigo, con su vecino, con todo el mundo? Cuando las cosas están mal, la queja nuestra es con todos. Y vamos en el bus y nos vamos quejando. Ay, que esta situación, y ay, es que el gobierno, y ay, cómo han subido las cosas, y la gasolina más caro. Siempre estamos quejándonos, pero le exponemos la queja a la persona inadecuada. La queja no tiene que ir ni a la Procuraduría de Derechos Humanos ni a la Defensoría del Consumidor. Tomó, no hacen nada. Mi queja tiene que ir a él, directamente a él. Delante de él manifestaré mi angustia. Ahora, si hay algo que sacó a David de este proceso tan doloroso, es que el hombre se quebrantó delante de Dios. Se quebrantó delante de Dios y dijo: Señor, aquí estoy, a ningún lado. Tú eres mi esperanza. No tengo esperanza en otro lado. Tú eres mi única esperanza. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa. No hay quien me quiera conocer. Ya no hay nadie interesado en mí. Ya no hay nadie que sea mi amigo. Ya no hay nadie que esté interesado en ayudarme. Ya no hay nadie que esté interesado en apoyarme. Todos mis contactos se fueron. No tengo refugio. No hay quien cuide mi vida. Solo tú. Y en cualquier situación de tu vida, en cualquier momento en el cual estés, tú puedes estar desesperado, solo, triste, abandonado, tú puedes sentirte mal por cualquier cosa. Quiero decirte que tu Dios está contigo. Y tu Dios nunca te va a abandonar, porque en los momentos más difíciles que puedas pasar, Dios está ahí. Quiero decirte algo con toda certeza, Dios nunca se ha ido de tu lado. Aunque tú te hayas movido de ahí, aunque tú te hayas ido a otra parte, Dios no se ha movido de tu lado. Dios ha estado contigo todo este tiempo. Aquí podemos ver el corazón de David en medio de esa situación tan difícil, en la soledad, en la oscuridad, en el frío, con hambre, en medio de la desesperación. David se aferraba a su Dios y clamaba por ayuda. Amado, cuando estés en una situación difícil, y si ese es el caso hoy, lo único que tienes que hacer es arrodillarte, tirarte delante de Dios, sentarte, lo que quieras, pero clamar a tu Señor. Y decirle: Señor, no aguanto. Señor, estoy mal, me siento triste, me siento solo. Ya no aguanto más, ayúdame. Ya no puedo más. Ya no tengo esperanza. Ya no tengo salida. Ese es el punto preciso donde Dios quiere que estés. Cuando tú reconoces que no hay solución humana. Es que mi enfermedad ya no tiene medicina. Ya los médicos dicen que no hay solución. Ese es el momento de Dios. Justo cuando el banco te dice, y lástima que no está aquí esa persona, pero cuando el banco te dice, tu casa entra a proceso judicial y la vas a perder. Justo en ese momento es cuando tú necesitas ver a Dios. Justo en el momento cuando todo está oscuro, cuando no se ve nada claro, cuando al fondo del túnel está oscuro completamente, cuando estás adentro de la cueva y no hay salida y no hay esperanza, David se aferraba a su Dios y clamaba por ayuda. Eso es lo que tú tienes que hacer. No solo esperar a ese momento, amado, ya. Este es el momento de clamar, de decir: Señor, no aguanto más. Señor, te necesito. Señor, no sé ni qué hacer. ¿No le ha pasado que a veces uno no sabe ni qué pedir? Solo sabe que está mal y que ya no aguanta más. Señor, no aguanto más. Este es el momento. Señor, ayúdame. Es que uno no tiene ni palabras para decir: Señor, resolveme esto, lo otro. No, solo ayúdame. Sácame de este hoyo. Sácame de esta cueva. Por otro lado, no le tengan miedo a las cuevas. Porque Dios te habla en medio de esas circunstancias. Y tu relación con Dios puede ser mejor ahí, en ese momento. Cuando no hay más, cuando no hay más salida, cuando no hay más esperanza. Ese es el pensamiento que quiero que recuerdes para el día de hoy. Cuando más amolado estés, cuando más grandes sean los problemas, cuando menos pisto haya, cuando todo parece que no tiene solución, entonces es el momento de volver tus ojos al cielo y clamar a tu Dios. Él nunca te abandonará. Nunca te abandonará. ¿Por qué lo sé? No solo porque lo dice la Escritura, sino porque nunca nos ha abandonado. Siempre ha estado ahí contigo. Siempre ha estado ahí contigo. Tú te has querido ir. No una vez, muchas veces. Te has querido ir de su lado, pero es que no se puede separar. Ya no te puedes ir, ya no puedes escapar. No hay dónde escapar. Justo este es el momento para clamar a tu Dios. Justo este es el momento para decirle a Dios: Señor, aquí estoy. con todos mis pecados, con todas mis debilidades, con todos mis problemas, con todos mis achaques, con toda mi vida hecha pedazos, este es el momento. Señor, te necesito. Quiero que llenes mi corazón. Quiero que llenes mi vida. Quiero que le des esperanza a mi alma. Quiero que enjugues mis lágrimas. Señor, tengo frío, cúbreme con tus brazos. Señor, tengo hambre, aliméntame. Dame de comer para que no vuelva a tener hambre. Dame agua para que no vuelva a tener sed. Señor, llena mi necesidad. Este es el momento. Este es el momento. Si hay algo que quiero que recuerdes, es que Dios nunca te ha abandonado y nunca te va a abandonar. Que cuando estés en lo peor de la crisis, es el tiempo de volver tus ojos al cielo y clamar. Dios siempre está ahí contigo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu ternura. Gracias, Señor, por tu comprensión, porque sabes, entiendes la debilidad que hay en nosotros. Señor, gracias. Oh, Padre, perdona nuestra incapacidad, nuestra ignorancia. Perdona sobre todo nuestra incredulidad, porque nos cuesta tanto creerte. Nos cuesta tanto creer en ti y creerte a ti. Y creer que las palabras que tú has dicho son verdad, absoluta verdad. Señor, esta mañana ayúdanos a entender que el Espíritu Santo toque nuestro corazón de tal forma que no haya necesidad de que la roca caiga sobre nosotros, sino que nosotros voluntariamente este día caigamos sobre la roca. Y no importa ser quebrantado, sabiendo que caer sobre la roca es menos doloroso que ser desmenuzado por el mundo, por los problemas, por las presiones, por la soledad. Señor, que jamás volvamos a sentirnos solos, porque tenemos la confianza, la seguridad, la garantía de que tú estás con nosotros. Que nunca volvamos a sentirnos solos, desamparados, porque tú estás de nuestro lado. Siempre con nuestros ojos cerrados, quiero compartirles una canción que el Señor me dio en un momento en el que estaba literalmente en una cueva. Y probablemente este es también su corazón. Yo le invito a que escuche la canción y pueda meditar en lo que el Señor tiene para usted. Otra vez vengo a tus pies buscando oír tu voz. Mi corazón cansado está, en tus brazos quiero estar. Un paso más no quiero dar si tú no estás. Aunque todo cayera a mi alrededor, en tus brazos yo sé que seguro estoy. A tus pies yo siempre quiero estar, escuchar lo que tengas que hablar, derramar todo mi corazón. y que juntos podamos hablar. Mi anhelo es que tú tomes, Señor, cada sueño de mi corazón y que lo sustituya, Señor, por los sueños de tu corazón. Abro hoy mis ojos y tú sigues siempre ahí. Tu sonrisa me recuerda que no hay nada que temer, que tu amor me es suficiente para vivir. Que aunque todo cayera a mi alrededor, en tus brazos yo sé que seguro estoy. A tus pies yo siempre quiero estar, escuchar lo que tengas que hablar, y que juntos podamos hablar. Mi anhelo es que tú tomes, Señor, cada sueño de mi corazón y que lo sustituya, Señor, por los sueños de tu